Hola amigos, buenas tardes. Miren, habla el señor Mirel del Comité de Defensa de la Educación. Miren, tenemos confirmado el dato, son 12 autobuses y 16 camionetas patrullas que escoltan esos dos autobuses. Estaban concentrados debajo del puente sobre la autopista, pero bajo del puente de la carretera federal que conduce a Sinaxtla, Oaxaca. Ahorita ya por el monitoreo que mandamos a hacer, nos confirman de que este convoy avanzó hacia Sinaxtla. De Sinaxtla están entrando todos los autobuses en dirección a un poblado que se llama San Juan Soyaltepec. Lo más probable es que ellos tomen ahí la ruta que va para San Mateo Tlatongo, posteriormente salir a Magdalena Jaltepec y de ahí agarrar la carretera federal. Nos damos cuenta de que el objetivo tal vez no éramos nosotros los de este bloqueo, ellos van a llegar a Oaxaca y van a llegar por la carretera federal. El dato es 100% confirmado por parte de unos padres de familia que mandamos a monitorear la zona. Entonces, por lo pronto, aquí en Nochitlán no pasó la policía federal, no pudieron pasar por la autopista ni por la carretera federal. El convoy que venía compuesto por unos 10 vehículos del ejército mexicano, ellos sí llegaron hasta donde estábamos nosotros con la barricada, pero no los dejamos pasar. Ellos tuvieron que tomar otra ruta. Ellos tomaron de Nochixtlán la ruta que va hacia Santa Catarina Adeques, y de Santa Catarina Adeques se van a mover hacia Santa Lucía Sosola, donde van a llegar a la supercarretera. Ellos probablemente en una hora tal vez estarían llegando a la caseta de Huitzo, el convoy de los militares. Ese sería el informe, digamos, de alguna forma ya más detallado de lo que estuvo sucediendo aquí en Nochixtlán. Estamos ahorita repartidos en tres puntos. Hay un grupo de padres de familia que está bloqueando la carretera federal, dejando pasar intermitentemente a los ciudadanos. Y estamos dos bloques sobre la autopista. Somos contabilizados alrededor de 250 padres de familia que estamos ahorita aquí en este momento con algunos maestros también que nos están apoyando.